está meneada. No sé, me pongo un poco loco, me sacan las expresiones. Dile, dile, dile. Tumban, tumbi, pasi, tumquín, ¿eh? Tarroso, bagalintín. Adel sanco, oh, papilín, ¿eh? Hey, ho, hey, ho, ho, ho, ho, ho.